Buenas tardes, un placer enorme estar una tarde más junto a ustedes esta tarde de sábado que siempre les acompañamos en cada uno de sus hogares o en sus celulares o en sus computadoras o en donde nos estén escuchando a partir de las 18 horas 6 de la tarde. Una tarde más de compartir K-Pop y más K-Pop. Esta tarde nos acompaña nuestro querido amigo el Daniel. ¿Qué fue, Daniel? ¿Todo bien? Sí, te noto un poco bajoneado, hermano. Pero en taco bajo nomás, ya. No le hagan acuerdo que el Barcelona quedó eliminado de la Sudamericana nomás, ya. No le hagan acuerdo de eso nomás, si no se le abre la vena a mi pobre amigo. Pero bueno, así es el fútbol, así es el mundo del fútbol. En menos de 2 minutos cambió la historia y en menos de 3 minutos cambió aún más. Cuando cada uno de los jugadores falló cada uno de sus penales. ¿Sí o no? Ya, perfecto. Bueno, esta tarde vamos a compartir un poco de música, vamos a compartir un poco de cosas que tenemos aquí pendientes. También vamos a hablar, está confirmadísimo, recontra confirmado el reto del K-Pinball. El reto del K-Pinball está más que confirmado, 10 de septiembre, inscríbanse. Este es un trampolín para poder llevar a una historia más grande. Vamos a tener visitas muy importantes del Ministerio de Cultura, vamos a tener del consulado del Ecuador, vamos a tener visitas ahí, dice que se están animando a ver qué tan unidos somos los que hacemos el mundo del K-Pop para ver si es que hacemos algo muchísimo más grande, así que de nosotros depende el hecho de que esto salga bien para poder tener y poder ir a pedir en el Ministerio de Cultura lo que creo que cada uno de nosotros está pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo ya, pero como les vuelvo a repetir, todo depende de nosotros, así que inscríbete al reto K-Pinball. Lo único que tienes que hacer es escribir a la página de Facebook, el K-Dancing World. Escribes ahí, digitas solamente en el buscar, en el buscador de tu Face, coges y pones K-Dancing World y ya está, ahí te sale, mandas un inbox o mandas una publicación diciendo que quién eres y que quieres inscribirte. Aquí automáticamente en ese momento te generan la ficha de inscripción, te generan la ficha de inscripción y te generan también el lugar a donde tienes que depositar la contribución, que esta contribución no va a ser nada más que para las balitas de pintura y para los tanques de oxígeno. Los equipos y la cancha en sí, tenemos que agradecerle a los dos, al papá e hijo, los chefs Galos Vargas, porque simple y sencillamente ellos nos van a colaborar con toda la indumentaria, con las pistolas, con los trajes, con las protecciones, con la cancha en sí. Y la cancha está pedida, se hizo todas las gestiones que teníamos que hacer en el municipio, ya están hechas, está con los permisos autorizados, vamos a tener resguardo policial, así que por seguridad no se preocupen, así que anímense. También aquellas personas que quieren poner su stand, también tienen que escribirnos otra vez y decirnos que quieren poner su stand. En estos stands ustedes lo que van a poder hacer es llevar todas las cosas que tengan de su fandom, llevar todo lo que quieran promocionar, publicarlo, y también lo van a poder vender, o también podemos poder hacer un trueque ahí entre fandoms, eso no hay problema. Para ello también lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetirte, en tu buscador de Facebook, si no eres todavía nuestro amigo, tienes que escribir a la página del K-Dancing World y ahí te damos todas las indicaciones. Si es que quieres jugar, qué mejor, un equipo de 3 a 5 personas nada más, y si quieres también llevar tu stand, pues encantados de la vida, te damos un espacio para que lleves todo tu stand para poder ahí trabajar y poder ahí disfrutar de una mañana y tarde muy amena. Recuerda, el 10 de septiembre, confirmado, 9 de la mañana, empezamos con el reto del K-Pinball. Así que anímate. Bueno, vamos a decir también que si quieren, hoy estamos en tarde de complacencias, ¿no es cierto? Una tarde de complacencias, así que lo que vamos a hacer es coger, escríbenos, pídenos tu canción, nos pides tu canción, nosotros te ponemos aquí tu canción. Dinos desde dónde estás, no sé, después les diré si es que tenemos algunos premios por ahí, no me han dicho nada. Pero si es que hay premios, los estaremos sorteando de manera automática, ¿no es cierto? Así que, vamos con un poco más de música. Y recuerda, inscríbete al reto K-Pinball esta tarde, todo sobre ello. Y vamos a divertirnos el 10 de septiembre. Yeah. 너네 때문에 감옥 잘못했는데 대박 진짜 몰랐어 화가 났으면 안 됐고 차라리 솔직히 말해줘 도대체 내가 뭐 잘못했는데 오빠만 몰라 모르겠어 그래 난 여자에 대해 잘 몰라 하지만 너는 내게 너무 사소하 이유들로 화를 내고 되게 짜증을 냈지 난 너를 기분 나쁘게 할 생각은 1도 없어 오해하지 마 기분 풀어 내가 얘기할 시간을 조금만 두고 아 제발 말 끊지 말고 내 길 좀 들어 왜 또 이쁘게 하고 나와서 집에 가려 Yeah, 그래 사실 좀 피곤했었어 그래서 표정이 좀 안 좋았었어 너와 데이트하는데 어제 친구랑 술 먹은 자체가 잘못된 것 같기도 하고 그래 그래 내가 다 잘못했어 잘못한 거 알면서도 이런 실수를 했어 뭘 잘못했는지 안다고 했지만 사실 잘 모르겠어 내가 뭘 도대체 내가 뭐 잘못했는데 몰라? 도대체 내가 뭐 잘못했는데 대박 진짜 몰라? 화가 났으면 나 됐고 차라리 솔직히 말해줘 도대체 내가 뭐 잘못했는데 오빠만 모르겠어 네가 오늘은 집에 안 데려다줘도 돼 되고 있어 그냥 널 보낸 것뿐인데 피곤하면 그냥 집에서 쉬란 얘기에 데이트를 대카로 미룬 것뿐인데 하이힐이 그렇게 불편하면 말을 할까 신호받은 나는 전혀 몰랐지 다시 한번 말하지만 나는 너를 화나게 하려고 한 게 절대가니 나를 믿어줘 전혀 말하지만 그냥 솔직하게 말해 난 네가 무슨 말을 하든 뭐든 이해할게 나는 도무지 네가 언제 어떤 포인트겠어 내게 서운함을 느꼈는지를 모르겠어 네가 좀 알고 지니까 말하는 게 많은 건지 나도 가끔은 이런 내가 믿고 하지 마지 더 이상 보기 싫어 화가 나도 눈빛도 짜증나기고 있는 팔자 도대체 내가 뭐 잘못했는데 몰라? 도대체 내가 뭐 잘못했는데 대박 진짜 몰라? 화가 났으면 나 됐고 차라리 솔직히 말해줘 도대체 내가 뭐 잘못했는데 오빠만 모르겠어 오빠 왜 전화 안 받았어? 전화했었네 몰랐어 일하고 있었어 화장실 안 가? 밥 안 먹어? 핑계를 들리겠지만 너무 바빠서 미안해 미안 뭘 잘못했진 않아? 나 잘못한 거 알지 다 알고 말고 그걸 알면서 그래? 우리 그냥 헤어져 도대체 왜 이러는 거야 오마이갓 잘못했는데 당황스럽다 도대체 내가 뭐 잘못했는데 차라리가 모르는 거 화가 났으면 나 됐고 차라리 솔직히 말해줘 도대체 내가 뭐 잘못했는데 헐 대박이다 오빠 내가 왜 이러는지 알지? 오빠를 사랑해서야 오빠 사랑해 저 가방 이쁘다 응 사줘 두 개. 간단하게 네가 판 묻어 맨날 장매당하네요 난 맨날 간당하네요 약 지나는 사투리 랩보다 내가 알고를 알고 쓸 것이지 I'm busy 24-7 시기 무시니 이미 시기 넣지 니 길이길이 놀아주기 시기 와치기만 남은 자들의 고프 무슨 수건지를 몰라 Paris to New York damn shit 먹는 내 schedule A to the C to the U to the F to D I'm the boy because I'm what I need 난 미친놈 빛을 위해 lunatic level 더 험컴을 보내는 my time 대결 나라 C to the U to the F to D A to the C to the U to the F to D A to the C to the U to the F to D I'm coming for an amount I'm sorry 진심이야 미안해 네 밖으로 뺏은 게 나라서 난 미안해 boy sorry 분노는 지양해 유일한 자산 건강 잃으면 네 엄마 속상해 I'm sorry 직업을 전향해 탑질하는 게 예사폼이 아니야 전향해 I'm sorry 진심이야 미안해 네 래퍼가 나보다 못하는 것에 대해 A to the C to the U to the F to D I'm the boy because I'm what I'm the I'm missing no bitch who we yeah do not take me with a I'm coming for an amount I'm taking all I think corre al baño enseguida regresamos conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Buenos días, doña María. ¿A dónde se va? A dar una vuelta con mi hija. ¡Qué chévere! ¿Y el Tomasito se queda en casa? Sí, ya ve que mi hijito el Tomás es enfermito y no vale sacarle a la calle. Pero que sea discapacitado no quiere decir que no puede salir y conocer a otros niños. Los guaguas de tanto encierro se estresan. Yo prefiero que se quede en la casa tranquilito, porque si no en la calle le quedan viendo así como bicho raro. Y eso a mí me enoja. Pero el Tomás no tiene la culpa de que le queden bien. ¡Sáquele nomás! ¿Cómo le va a tener escondido ahí en la casa? ¡Eso es discriminarle! No, no. Yo prefiero que esté en la casa seguro. Y me voy rapidito, antes de que se me pase el bus. Gracias por ser un buen vecino y enseñarnos que con voluntad se puede lograr muchos cambios. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua y cultura no pueden separarse, porque no hay cultura sin el reconocimiento de la lengua. Esa es la principal herramienta que permite llevar a la cultura de generación en generación. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión

hero, I can be your man. I can be your hero, I can be your man. I can be your hero, I can be your man. I can be your hero, I can be your man. My favorite color is orange and blue. 이 노래 조합은 날 항상 바닷가로 blow. 침대에서 에어컨 바람 쐬며 we rock. Summer night 들으면 이 노래 나비 행기 태워. I wanna walk on the beach. I wanna walk on the beach. 발가락 사이에 긴 모래조차 더 기분이 좋아. 기분이 좋아. Yeah yeah. 오픈카 타고 해변가 달리면 이쁜 여자들은 나를 봐. Let's grab a beer, 비키니 입은 친구들은 내 곁에 있겠지. Don't get up, baby, bye bye bye. 조심해 니 잠옷, bye bye bye. 그리워 여기 빌딩 소펜 그곳을 생각하니 또 내 맘은 두근대고 기분은 없대 없대가 필요해 지금이 바로 그때야 자손 밑에 앉아있는 멍 때리는 시체처럼 앉아서 지나가는 실룩셀룩 엉덩이를 내 눈은 쫓아가겠지 입꼬리는 실룩실룩 거리겠지 열간인데 I like a piece of food life 근데 여기는 너무 복잡하고 머리가 아파 생각해보면 난 열심히 산 것 말고는 나 위해 뭘 해본 것도 없는 것 같아 말리부 샌디에고 산타크루스 샌프란시스코 산타모니카 맨하튼 비치까지 다 가고파 석양이 지는 모습을 보면서 그곳에서 누나들 무릎 배누와 행복하게 싶어 Bye bye bye bye 지금은 잊어 모두 bye bye bye 지금 여긴 너무나 더워서 그래 시간이 없어 빨리 나오지 그래 돈을 걸어 baby bye bye bye 막을 틀어 모두 날 하나 Get that right Get that right 늦은 저녁 city light 나를 가엾게 느껴지게 So what can I do? 아 그냥 짐 싸 빨리 내가 눈물에 반지 세면 빛 빛이 되어줘 나도 너의 불안한 밤에 빛이 돼줄게 내가 길을 잃고 헤매는 별이 되어줘 네가 알 수 없는 내일의 별이 돼줄래 무드들 어딘가 떠나는 남나무에 네가 내 친구가 되어줘 때 몰랐어 그땐 나 yeah. 혼자인 게 익숙했는지 몰라 you know. 몰라 아니면 난 너무 어렸었나 봐 근데 말야 어떻게 나 Why? 이제 와서 느껴지는 나의 무책임함 속에 널 아프게 했고 그럼 날 넌 지키려 했어 Baby I miss you I miss you girl 돌아보면 바보 같지만 난 다시 그 자리에 I think about you Do you think about me 내 머릿속에 너를 그릴 때마다 Still think about you I'm thinking about you 난 괜찮아질 거라고 너는 정말 괜찮을 수 있냐고 이기적이었던 나 나 때문에 참 많이 힘들었지 정말로 미안하다고 이제와 용서는 이미 늦었지 알아 알아 알아 바보같이 다시 또 I think about you Do you think about me 내 머릿속에서 널 네가 또 그려질 때마다 Still think about you You still think about me 너만 봐 머리 쓰지 말고 마음대로 가 몸 가지 말고 담으라 Bueno, después de disfrutar una tarde de toda la música que ustedes nos han pedido, de todas las canciones que ustedes nos han pedido, es momento de despedirnos, pero quiero repetirles que el reto del K-Pinball está lanzado. Bueno, les digo, el estadio de Santa Anita 2 es quien nos va a recibir para este reto de K-Pinball. Está ubicado más o menos en la calle Juan Camacaro. Esto queda de la Mariscal Sucre, al costado de la Mariscal Sucre, viendo al centro comercial, Atahualpa de frente, por la calle que da a la derecha, bajan unas 3-4 cuadras, exactamente bajan 4 cuadras y llegan al estadio Santa Anita 2. Este es en la Juan Camacaro. Si no, pueden también ustedes llegar a la parada de la Serapio Japeravi en los encebollados del Triángulo, son muy famosos en Barrio Nuevo, también se puede llegar por ese lado. Simplemente nosotros te mandaremos o te enviaremos un croquis de todo lo que tiene que ver con esto, pero ya les digo, es en el estadio Santa Anita 2, al sur de la ciudad, más abajito del centro comercial Atahualpa, donde vamos a tener nuestro reto K-Pinball. El reto K-Pinball está lanzado el 10 de septiembre en el estadio de Santa Anita 2, ubicado en la calle, entre las calles Juan Camacaro y Lexo Bruis. Esto es exactamente en la Juan Camacaro y más abajito del centro comercial Atahualpa, al costado derecho, la calle viéndole el centro comercial Atahualpa de frente, es la calle que queda a la derecha, es la Juan Camacaro. Bajan por esa calle y llegan automáticamente y rectito llegan hacia el estadio de Santa Anita 2, donde vamos a hacer nuestro reto del K-Pinball. Bueno, un placer enorme compartir con ustedes una tarde de música, una tarde de diversión. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo día sábado. Les recuerdo, el reto K-Pinball, escríbanos al K-Dancing War y nosotros les estaremos diciendo dónde tienen que inscribirse y les enviamos, más bien dicho, les enviamos el formulario de inscripción y les diremos en dónde tienen que depositar los $10 que servirán de contribución para las bolitas de pintura y para los tanques de aire comprimido que hay que costear, ya que eso no nos está oficiado. También ya tenemos permiso del municipio, así que tranquilos, también tenemos el resguardo de la Policía Nacional, están todos los permisos ya listitos solamente para que nosotros vayamos a divertirnos en esta mañana y tarde del 10 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Les recuerdo, pueden inscribirse únicamente escribiendo al K-Dancing War, escriben, dicen que quieren participar por medio de inbox o por medio de también de mensaje de publicidad o de publicación, y nosotros estamos prestos a decirles dónde y cómo tienen que llenar ese formulario y dónde tienen que hacer ese depósito. Nos vemos, Daniel, un gusto, nos vemos el próximo sábado, chau chau. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop, pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad.